cnqradio.com con notas exclusivas. Vamos a escuchar al jefe de la policía, al señor Ojeda. Inmediatamente fue examinado por el médico, ya está de salud bien. No fue abusada, no fue tocada, no fue violentada de ninguna manera. Está comenzada, está bien hidratada, bien. O sea, gracias a Dios, lo que hace su salud física está muy bien. ¿Tienen datos de ese corto que manifestó la joven? No tenemos, pero esos todos son, en este momento son todos objetos de investigación. ¿No hay algún dato, alguna patente, por ejemplo? Tampoco. Ella estuvo, manifiesta que estuvo desde ese día que levantan en el curso justamente, que habría estado en una casa, habría estado en otra, que ayer en la tarde van hacia Ituzaingó, que se da cuenta que Ituzaingó, que porque conoce, pero en ningún momento, de ninguna forma patente, nada. ¿La investigación también está, de alguna manera, se busca por a través de cámaras de seguridad? Todo los elementos, tanto de cámaras de seguridad, líneas de Facebook, de las redes sociales, que estaban cooperando, ayudando, informando sobre todo la búsqueda de ella, se tiene en cuenta ya absolutamente todo. Las manifestaciones de las amigas, de los amigos, los cuales estamos con ellos, es decir, cuando se realiza la investigación de esta naturaleza, tenemos en cuenta absolutamente todos los datos, todos los elementos que manifiestan. ¿Dónde manifiesta la joven que fue levantada? Y ahí en el lugar que te dijo Jujuy y Julián. Más de otras declaraciones, o en la jornada de hoy, bueno, sabemos que declaró ella ante el fiscal de contar. Y está, ahora fue entrevistada con los psicólogos, y está trabajando en este momento justamente la fiscal con la policía ahí en el complejo. Y veremos cómo continúa. Todavía no declaró. ¿Se busca algún tipo de testigos en Ituzaingó? Se busca todo, buscamos testigos, buscamos ahí los lugares que ella manifestó que estuvo anoche. Ahí ya la policía del distrito complejo se está contratando con la policía, ya la persona policial de Ituzaingó. Anoche ya estuvimos trabajando sobre esos aspectos. Cuando tomamos conocimiento que llegó allí, como te decía antes, todo aquel elemento, todos los recaudos, todo, tomamos nota y estaba investigando. Jefe, dentro de la línea investigativa, ¿hay alguna chance, alguna posibilidad de que ella voluntariamente se haya ido? Y tenemos en cuenta que ella llevó elementos de higiene cuando bucal y otra cosa que había llevado ese día que cuando sale de la casa, es un elemento que tuvimos en cuenta también. Pero no descartamos nada, y trabajamos sobre todo en la línea. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.